Buenas noches a todos, queridos hermanos centinereros. Sean todos bienvenidos a este programa número 100 de El Centinela. Programa que saben, pueden sintonizar todos los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar. 100 programas increíbles. Estamos de festejo, como ya saben. Este es un programa que va a estar íntegramente, que ha sido íntegramente hecho por ustedes, nuestros oyentes, que han elegido las bandas que querían escuchar. Nosotros hemos puesto los discos y los temas, así que esperemos no defraudar a nadie y que guste la elección. Y quiero agradecerles a ustedes primero por estar del otro lado, siempre lo decimos, sin ustedes ahí nosotros acá no somos nada, por el apoyo que le han dado al programa y por estar sumándose cada vez más al Centinela. Y también quiero hacer una mención especial para Gabriela Gaby Wolf, conductora del Rocker Fest, que va todos los domingos a partir de las 21 horas, porque ella realmente fue la mentora, sin ella esto no hubiese sido posible. Así que el agradecimiento para Gaby y también para dos personas que estuvieron y que formaron parte del Centinela, como fueron mis amigos los señores Gustavo Capurro y Lucas Berti, que hoy ya no están en el programa, pero que seguirán siendo siempre centinelas. Como saben, mi nombre es Walter Díaz y hoy estoy acompañado por dos grandes personas, ante todo, pero también dos grandes biblias del metal, como son Carlos Ventura y Alejandro Soliniak. Y entre los tres vamos a intentar, junto con sus elecciones, ofrecerles un gran programa de metal, con bandas realmente clásicas. Algunas realmente me sorprendieron, ¿eh? Así que vamos a intentar, como siempre, pasar un buen rato. Como saben, tenemos nuestra página de Facebook, El Centinela Metal Radio. Ahí van a encontrar el arte de tapa de los discos que van a sonar esta noche, como así también el grupo de chat, para que ustedes puedan dar sus opiniones y sus pareceres sobre las bandas y los temas que han sido seleccionados para que suenen hoy aquí en El Centinela. Y también tenemos nuestra página de Instagram, que se llama igual que la página de Facebook, El Centinela Metal Radio, en donde básicamente, además del arte de tapa de los discos que van a sonar hoy, tienen también a su disposición el arte de tapa de todos los discos que sonaron en El Centinela desde el mismo momento de su creación, en el año 2021, mayo del año 2021. Así que bueno, vamos a dar inicio entonces a este especial número 100 de El Centinela, con el pedido hecho por el amigo y colega César Chifla Silva, conductor aquí por la Box Rock de Suban el Volumen, gran programa que va los martes a partir de las 22 horas y que mencionó a los legendarios Thrashers Dead Angel. Sinceramente elegí un tema de un disco de los comandados por los primos Mark Oceguera y Rob Calestani. No es tarea sencilla para nadie, ya que toda su discografía es realmente fenomenal. Así todo, y después de mucho meditar, Relentless Retribution, el sexto álbum de su carrera, es el elegido, y el tema que vamos a disfrutar es el que abre dicha placa, el mortal Relentless Revolution. Este discazo se editó el 3 de septiembre del año 2010, es decir, hace muy pocos días cumplió 13 años, y lo hicieron a través del reconocido sello Nuclear Blast. El disco, si bien está algunos escalones por debajo de su glorioso The Ultra Violence, Acto 3 o Frolic to the Park, seguía mostrando a los Red Angel en muy buena forma, logrando un disco con un sonido moderno y con pasajes de muy buen machaqueo, en donde las composiciones son excelentes, deslizándose entre los números de thrash de ritmo rápido y canciones más de ritmo medio que parecen estar inspiradas en bandas como Alice in Chains. A los históricos Mark Ocegueda y Rob Cavestani se les sumaban Ted Aguilar en segunda guitarra, y la nueva sección rítmica estaba a cargo de Damien Season en el bajo y Will Carroll en la batería, quienes reemplazaban a los históricos Dennis Pepa y Andy Gallion, respectivamente. Comienza este especial número 100 con los Dead Angel, pedido por el Chief La Silva, y gira entonces Relentless Revolution. Desde el Ecuador, el centinela Godínez Ángel pidió a los californianos Broken Helm, una verdadera banda de culto, y de esta muy buena agrupación de epic heavy metal elegimos el tema Fly High, incluido en su segundo disco titulado Black Death, editado en 1988 mediante el sello americano hoy cerrado Gargoyle Records. Este álbum consta de 9 temas en donde abundan momentos memorables. Los responsables fueron Jim Schumacher en el bajo, Jack Hayes en la batería, Tom DeVonte Benney en la guitarra y Bobby Wright en guitarra y voz líder. En Black Death todos los elementos de metal clásico están en su lugar, con una ejecución alegre y exagerada por naturaleza, lo que lo hace incomparable con cualquier otra cosa en el mercado en aquel entonces. Hay licks melódicos casi medievales, riffs de metal proto-speed y solos estilo blues de Motorhead y un trabajo vocal arriesgado y valiente. Son 28 furiosos minutos, una muestra de lo que esta joya clásica tenía para ofrecer en los años 80. La banda lanzaría 16 años después su tercera y última placa, Defender of the Crown, pero esa es otra historia. Vamos a escuchar entonces a los americanos Broken Helm, a pedido del hermano ecuatoriano Godínez Ángel y de su segundo disco de 1988, Black Death, suena Fly High. Seguimos en este especial número 100 con los pedidos que nos hicieron nuestros oyentes, y el señor Claudio Carvajal tiró sobre la mesa el nombre de una legendaria banda argentina como son los Retro Satán, la banda liderada por el maestro Rubén Cuenca. El próximo domingo 10 de septiembre estará lanzando su nuevo álbum, cuyo nombre es Juegos Diabólicos, y lo hará por medio de Icarus Music. El disco contiene 9 temas que retoman la temática oscura de sus primeros trabajos, pero con una línea compositiva más pulida, y incluirá una regrabación del mega clásico de los Retro, Grito Mortal. A Rubén Cuenca lo acompañan Leandro Galeano en el bajo, Claudio Duriva y Gastón y Gustavo Fernández en guitarra y Jorge Sánchez en batería. Damas y caballeros, en el Centinela llega Retro Satán, llega el heavy metal argentino, y los escuchamos con la canción que le da título a este esperadísimo trabajo, con ustedes, Juegos Diabólicos. Soy Carlos Gardelini y te quiero avisar que vamos a seguir con nuestro programa todos los miércoles, lo último que me faltaba por Vox Rock, pero ahora con media hora más, a partir de las 21 horas, de 21 a 22:30, todos los miércoles, por Vox Rock, lo último que me faltaba. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Estás escuchando Vox Rock. Buenas noches, Centinelas. Soy Alejandro Soliñac y continuamos con este especial de la emisión número 100 de nuestro programa. Un especial realizado por ustedes, nuestros oyentes. En esta oportunidad, el grupo fue elegido por Javier Orellana y se trata de la banda Riot City, oriunda de la ciudad de Calgary. Una de esas bandas jóvenes que representan la nueva cara del metal canadiense. Formada en el año 2011, poseen dos larga duración y un disco en vivo. Vamos a escuchar el tema Burn the Night, del disco del mismo nombre, editado en el año 2019. La segunda banda que escucharemos en este bloque proviene de la ciudad de Budapest, Hungría. Es un quinteto, una banda clásica si las hay, formada tras la Cortina de Hierro en 1977 y todavía en actividad. Nos estamos refiriendo al grupo Stress. Solo poseen dos larga duración, uno del año 1991 y recién el segundo editado en el año 2005. Los Stress, banda elegida para ser presentada en el día de hoy por Natalia Caballero, hacen un heavy metal tradicional, con letras inspiradas en temas como la fantasía, la guerra, los sentimientos y la pobreza, entre otros. Y cantan en idioma magyar, o más conocido como húngaro. La canción que escucharemos pertenece al primer disco de 1991 llamado Kisherstek Kaste, que quiere decir en húngaro Castillo Encantado. Vamos a escuchar el tema Nuklearisch Világ o Mundo Nuclear. Continuamos con el programa especial de las 100 emisiones del Centinela. Ahora con una banda elegida por Héctor Natale. Titans Rage es una banda de heavy metal formada en el año 2021 en Francia, la cual lanzará su álbum debut Never Surrender en el 2022 por el sello Steel Sharks Records. Los 5 integrantes del grupo hacen una mezcla de heavy metal tradicional con algunos matices de power metal, lo cual crea una escucha emocionante a medida que uno va pasando los surcos del disco. La velocidad es increíble. La banda te toma por sorpresa con la energía pura y el entusiasmo que muestra en cada una de las pistas.

Las mejores bandas suenan en Vox Rock. Buenas noches a todos, soy Charlie y me toca presentar la lección de otros oyentes para este programa especial. Programa número 100 del Centinela. La primera banda que a mí me toca presentar se llama Raza 1982. Banda argentina formada en el año 2017 en el oeste de la provincia de Buenos Aires. La banda ya cuenta con 4 discos de estudio que fueron lanzados consecutivamente desde el año 2018 hasta el año 2021. La formación de la misma está constituida por Mario Aguirre en bajo y voz, Mark Gianpedro en guitarra y Pablo Maciel en batería. El estilo de la banda es heavy metal de corte tradicional, directo con gran influencia de otras históricas como Hermética y El Más Fuerte, con un contenido lírico basado en lo histórico, lo tradicional y lo social. Raza 1982 fue elegida por Abel Carrizo, y del disco Unidos o Dominados del año 2021 vamos a escuchar el tema Memorias de un País. Años y siempre perdió el pueblo. Comenzada la década del 90 en Suecia, aparecería un movimiento musical de gran influencia, que sería conocido como el sonido de Gotemburgo. Y es justamente en esta ciudad, Gotemburgo, la cual le daría el nombre a este movimiento, donde bandas como At The Gates, The Tranquility e In Flames serían los abanderados del mismo. El sonido podríamos definirlo como una evolución del death metal estadounidense, con la incorporación de elementos más melódicos y con armonías más complejas, sumando guitarras limpias e incluyendo el uso de teclados, un instrumento poco frecuente en el estilo hasta ese momento. Las voces extremas seguirían presentes y las limpias aparecerían con más frecuencia con el tiempo. Y de este tridente sueco, pionero de este sonido, vamos a elegir a los In Flames, banda que fue pedida por el oyente Camilo Adolfo, y el disco elegido de los In Flames es The Jester Race de 1996. Y del mismo suena ahora el tema Dead God In Me. Resting on Formados en 1982 en Buenos Aires, Argentina, los Belcebú supieron ser parte de las primeras bandas del naciente movimiento de heavy metal argentino de esos años. El estilo de los Belcebú era heavy metal tradicional con toques de speed metal, sonando filosos y logrando un impacto importante en vivo, tanto por su performance como por sus letras de corte social y sobre su gran pasión, el heavy metal, que eran sin dudas toda una declaración de principios. La banda grabaría un demo por el año 1984, pero jamás se editó, y también un disco en vivo en forma independiente en limitadas copias, las cuales al día de hoy son material buscado por los amantes del género. Belcebú se separaría en el año 1988 y volvería al ruedo en el año 2013, para luego en el 2015 poder editar el EP llamado Belcebú, conteniendo material de los primeros años de la banda. La banda al día de hoy se compone con Marcelo Generoso en voz, Ricky Sacara en guitarras, Diego Sacara en bajo y Marcelo Sacara en batería. Belcebú fue la banda que eligió Alfredo César Banzini, y del EP del año 2015 del mismo nombre vamos a escuchar el tema Ares. Espada buscada. Hola, soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Vox Rock, una radio diferente. Continuamos con este especial armado íntegramente por nuestros oyentes, especial número 100, con un pedido que nos ha hecho el amigo tandilense Luciano Vidas, quien sugirió el nombre de los alemanes Angel Dust, una agrupación que comenzó sus días como una banda de speed thrash metal y que después, a partir de su tercer disco, mutó a una agrupación de power metal melódico. Justamente de aquella etapa inicial es The King, el tema que incluyeron en su fantástica segunda placa To Dust Your Will Decay, To Dust Your Will Decay. Este disco salió editado en 1988 mediante el sello alemán Disaster, hoy cerrado. Para 1988, entre grandes nombres como Halloween, Scanner, Rage, Grave Digger, Running Wild o los por aquel entonces novatos Blind Guardian, Angel Dust trataba con este disco mejorar su tremendo debut, como fue Into the Dark Past. Para ello se valió de un line-up que incluía a Dirk Asmuth en batería, los guitarristas Vinnie Lynn y Stefan Neuer, el desaparecido Frank Banks, fallecido el año pasado en el bajo, y ese portento vocal que siempre fue el croata Željko Topalović, a quienes todos conocemos como Koe, quien un año antes grabaría otra gema musical como es Terminal Heart de Scanner. El resultado fue un comodín de la escena thrash de finales de los 80 que sirvió como eslabón perdido entre el sonido frenético de mediados de los 80 y el emergente sonido power metal europeo, impulsado por Running Wild y Halloween. Potencia y velocidad, nada más y nada menos. Escuchamos a Angel Dust, grupo sugerido por Luciano Vidas, con el tema The King. Al comienzo del programa dije que el Centinela, si existía y tenía su lugar en la Box Rock, mucho se debía a la figura de Gabriela Gaby Wolf Comesaña, partner del Rocker Fest, programa que va todos los domingos desde las 21 horas y de alguna manera la madrina también del Centinela. Gaby ha pedido un tema de Enciferum. Los finlandeses bien podría decirse que hoy son la banda o una de las bandas más importantes de lo que llamamos Epic Folk Metal. Tienen editados 8 discos y justamente de su última obra, Kalasik, discazo que consta de 9 temas y que fue editado el 10 de julio del año 2020 por Metal Blade Records, vamos a escuchar Room Woman Victory. Este disco presenta a Enciferum con un nuevo cambio de formación, en donde se anota Pekka Montin al teclado y también como segunda voz, sonando mucho más limpia y aguda, que le añade un toque más power metal en algunos pasajes del disco, en contraste a la voz de Petri Lindros, un poco más orientada hacia el death metal, es decir, una voz bastante más oscura y podrida. También es prudente notar que la banda en este disco deja un poco de lado el folk para adentrarse en terrenos más propios del death melódico y el power, dándole vital importancia a las voces. Talasic muestra a la banda tratando de volver a sus raíces sin dejar de lado su sonido más actual. Disfrutamos de las frías tierras finlandesas. A pedido de Gaby Wolf, suena Enciferum de su último disco Talasic, gira Room Woman Victory. We'll be right back. Sabemos que esperás ese momento. Domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Si tenés una banda de rock o de blues, mándanos tu material. Vox Rock tiene un lugar para tu música. Bueno, llegó entonces, como ya es costumbre, el momento de hacer una pausa en el recorrido del programa, y es para contarles a todos que este episodio número 100 de El Centinela, como todos los que conforman esta tercera temporada del programa aquí por la Vox Rock, están a su disposición en el blog Latidos del Metal. Ustedes ingresan a nuestra página de Facebook o al mismo blog y ahí van a tener a su disposición este programa, como así también algunos programas del resto de nuestra querida patria, de heavy metal, por supuesto, como así también de algunos países hermanos, así que es una muy buena oportunidad de escuchar buena música, en lo posible siempre acompañado por buenos amigos y siempre en mano alguna buena bebida fresca, y ver también cómo tratan al metal en diferentes puntos de nuestra querida Sudamérica. Ya lo saben, el blog se llama Latidos del Metal, ustedes ingresan ahí y a disfrutar justamente de muy buen heavy metal. Aclaro entonces esto, seguimos con el desarrollo de El Centinela, programa número 100, festejo absoluto con los temas que programaron ustedes, con las bandas que programaron ustedes aquí en El Centinela. Continuamos con El Centinela en esta emisión número 100, con bandas elegidas por los oyentes. En este caso, los próximos tres temas pertenecen a bandas sudamericanas. La primera banda que presentaremos fue elegida por Alejandro Tato de Betac. Six Magics es un grupo de power metal chileno que poco a poco ha ido haciéndose un nombre dentro de la escena metalera trasandina, teloneando a connotadas agrupaciones extranjeras como Nightwish y Rhapsody. Poseen 5 larga duración editados. Dead Kings of the Unholy Valley, su primer LP, fue grabado en el año 2001 por Sergio Villarreal en voz, Mauricio Nader en bajo, Eric Ávila en guitarra, Gabriel Hidalgo en guitarra, Sebastián Carrasco en teclados y Pablo Estañaro en batería. La temática de este disco se centra en la épica historia de Ilgard, un noble y joven príncipe cuya misión es eliminar la maldad debiendo rescatar el cuerpo de su padre desde el Unholy Valley e incinerarlo en el volcán llamado Tarkaria. De este disco escucharemos el tema Storm. La siguiente banda fue elegida por Morgana Flo Lefey. Nos referimos a la banda argentina Cryptal, banda formada en el año 2001 en la localidad de General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires. Poseen el demo llamado Heavy Metal del 2003, un larga duración llamado El Amanecer de la Esperanza del año 2008 y su segundo disco, Contra Toda Tempestad, del año 2014, el cual contiene 10 temas de heavy metal tradicional de los 80, grabado en Music Production Studios y editado por Pacheco Records. La formación que graba este último LP estaba integrada por Gustavo Jiménez en batería, Iván Fernández en guitarras, Julián Marnati en voz y Marcelo Del Bene en bajo. Vamos a escuchar el tema Contra Toda Tempestad, tema dedicado a Amadeo Borlenghi, abuelo del vocalista Julián Marnati, y cuenta con un invitado de lujo, el Tano Daniel Abruzzese en coros. Sonando por primera vez en el Centinela, Cryptal. Para nada. Para cerrar este bloque del programa número 100, Ángel Norberto Mantesi eligió compartir con nosotros un tema de la banda pionera y más emblemática del metal argentino. No es otra que B8, el cuarteto formado en 1979 y que solo lanzará 3 discos que son parte fundamental de nuestra historia. Ellos y nosotros, sus fans, fuimos la pesadilla de la dictadura militar. Pero no se dejaban detener y querían emular a sus grandes modelos a seguir, Motorhead, Black Sabbath, etc. Tras el fin del régimen militar argentino, su primer álbum fue lanzado en el año 1983. Es la primer pieza de metal real de Argentina y cuya formación clásica estaba integrada por Alberto Samarvide en voz, Osvaldo Civil en guitarra, Ricardo Iorio en bajo y Gustavo Rowek en batería. Del primer disco, Luchando por el Metal, te escucharemos Tiempos Metálicos. Somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas, con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Amigas, amigos, amantes de la música, soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Box Rock, todos los días, todo el rock. seguimos con este especial por los 100 programas del Centinela y también con las bandas elegidas por ustedes. Y para no parar la marcha, pasamos a la siguiente banda, la cual se llama Letalis. Letalis son originarios de la ciudad de Santiago, capital de Chile, la cual es una banda nueva en la escena y que cuenta al día de hoy con apenas 2 años de existencia. La propuesta de Letalis es speed metal de alto voltaje, con riffs intensos con un ritmo frenético, sumados interesantes solos que se conjugan en un sonido sólido y aplastante. Y sin pasar por alto la potente y feroz voz de su cantante, la carismática Jacqueline Jara, que nos trae letras con crítica social, experiencias y de la reivindicación del heavy metal con poder y con visión. Letalis puso todo lo anteriormente nombrado en su disco debut del 2022 llamado Bestia Oculta, la cual contó con los músicos Jacqueline Jara en voz, Alejandro Martín y Rodrigo Herrera en guitarras, Raimundo Belmar en bajo y Camilo Díaz en batería. Letalis fue la banda elegida por Emanuel Gómez y de su potente disco Bestia Oculta del 2022, escuchamos el tema Nací para Vencer. Crece buscando un lugar donde Fundados en 1981 en Texas, Estados Unidos, por los hermanos Vinnie Paul y Larry Abbott, la banda Pantera sería una de las más destacadas en la década siguiente, e influencia para muchos subgéneros por venir. En los años 80, la banda recorrería un camino musical en el estilo heavy hard, con gran influencia de los Kiss de Gene Simmons, banda de la cual lleva grandes fans. Pero casi al final de la década, con la entrada de su nuevo cantante Phil Anselmo, tendría gran influencia con el cambio de sonido e imagen, pasando a sonar más pesados con el sonido de bandas de thrash metal, pero agregando groove a su música en línea a bandas como Disorder. El resultado de este nuevo sonido fue el descomunal con Boy From Hell de 1990, al cual sumarían otro gran golpe como fue Vulgar Display of Power de 1992, que los catapultaría hacia el éxito masivo. El resto de todo lo que siguió es historia conocida, y teniendo en medio de la misma la trágica pérdida de su virtuoso guitarrista Dimebag Darrell. Y de esta gran época para los Panteras de Texas, elegimos pasar el tema Shattered del disco Convoy From Hell de 1990, que fue la banda elegida por Luca Turilli. Los Ángeles del Infierno es una de las bandas claves en la formación de la movida heavy metal española de principios de los 80 junto con Barón Rojo y Obús. Estos se formaron en el año 1978 en la ciudad de San Sebastián y los podemos situar en la órbita musical entre Motorhead y Judas Priest, e incluso se los mencionó como los Judas Priest españoles. Sus buenas actuaciones como soporte de Saxon y Motorhead en el año 1982, sin tener un disco en la calle, les valió un gran reconocimiento en los medios, y en el verano de 1983 ganarían el festival Massa Rock, lo que les permitió firmar un contrato con la multinacional WEA. Los Ángeles del Infierno fueron el único grupo heavy español que en su momento editarían toda su obra en una compañía multinacional, y fruto de esto fueron sus grandes clásicos como Pacto con el Diablo de 1984 y Diabólica de 1985. Los Ángeles del Infierno darían más discos y seguirían escribiendo su nombre en grande en la historia del heavy metal cantado en español. Pero además tenemos que recordar que esta fue una elección del señor Ariel Krau, y es por eso que el tema El principio del fin del disco Pacto con el Diablo de 1984 empieza a sonar. We'll be right back. Bueno, antes de continuar con el programa y ya ingresando a la última etapa del mismo, al último bloque, quiero recordarles a todos que ni bien termina el programa de esta noche, Alejandro va a estar subiéndolo en su totalidad por intermedio de nuestra plataforma de iVoox, en nuestra página de Facebook, el Centinela Metal Radio, que si estuvieron acompañándonos hoy y quieren volverlo a escuchar el programa, es simplemente meterse en el grupo, hacer un clic, y ahí van a tener la posibilidad de escuchar este Centinela número 100. Y si no estuvieron con nosotros y quieren saber de qué se trató la cosa, exactamente lo mismo. Se meten en el grupo, hacen un clic y ahí van a poder disfrutar de El Centinela especial festejo, el programa número 100 a puro heavy metal. El agradecimiento, como ya es costumbre, a mi compañero y amigo Alejandro, que siempre se pone el programa al hombro y siempre está subiendo el contenido apenas termina el programa. Y bueno, nada más, no los quiero molestar más, no quiero hacerles perder el tiempo más, y seguimos disfrutando del mejor heavy metal del mundo. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma Vox Rock, tu radio, haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas, cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá El Bar, domingos de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Todo el rock internacional suena en Vox Rock. Mónica Sandra Dio, como no podía ser de otra manera, ha elegido a la voz para este especial, y el maestro Ronnie James Dio hemos elegido que esta noche suene el tema Better in the Dark, incluida en ese gran disco que fue Killing the Dragon, el noveno en la carrera solista de Dio, publicado el 21 de mayo del año 2002 a través del sello americano Spitfire Records. Al maestro lo secundaban Doug Aldrich en la guitarra, Simon Wright en la batería, Scott Warren en teclados y el recordado Jimmy Vine en el bajo, quien falleciera en el año 2016. Este disco muestra a la banda alcanzando una madurez y un sonido propio, ya que en las primeras piezas se notaban algunas pistas de Black Sabbath. Aquí, en cambio, el disco es más parejo, versátil, y la voz de Ronnie está justo detrás con la misma fuerza y energía de siempre, acompañado con gran maestría por los consistentes riffs y solos de guitarra de Aldrich en gran parte del disco, y con un Jimmy Vine haciendo uno de sus mejores trabajos en Dio. Cabe destacar que Craig Goldie, histórico violero de Dio, coescribió algunas de las canciones del disco, pero una lesión en su mano lo alejó de la banda y por ello aparece Doug Aldrich tras las seis cuerdas. Entonces, del noveno disco en la carrera solista del maravilloso y siempre bien recordado Ronnie James Dio, suena en El Centinela, a pedido de Mónica Sandra Dio, la gloriosa Better in the Dark. I'm not gonna lie. Otro de los queridos amigos y centinereros como el señor Adrián Márquez, el abominable conductor de Más Caliente que el Infierno, programón que sale por la Voz Rock los sábados desde las 22 horas, nos trajo el nombre de los hermanos Gravedigger, banda fundamental dentro del speed power metal si las hay. El disco que hemos elegido de los comandados por el gran Chris Bottendal es Fields of Blood, el vigésimo dentro de la discografía del Enterrador, salido el 29 de mayo del año 2020 bajo el sello Napalm Records. Un disco en donde los alemanes vuelven a seducir a sus fans con el sonido característico de las gaitas, las historias ubicadas en las Highlands escocesas, las clases y las luchas contra el poder establecido que también nos contaron en su grandiosa trilogía de finales de los 90, como son Tun of War, Night of the Cross y Excalibur. La libertad vuelve a ser el leitmotiv sobre el que trata este disco largo y tendido, evocando lo mejor de su época pasada, y aunque no llega a las cotas de calidad entonces alcanzadas, sí nos deja momentos totalmente disfrutables. Gravedigger retomaba su mejor versión entre gaitas, tambores, polleras a cuadros, batallas y el filo del acero que escuchamos de este gran disco que fue Fields of Blood, el temazo titulado Lions of the Sea. We'll be right back. final de este especial barra festejo de los 100 programas del Centinela, especial que han hecho íntegramente nuestros oyentes, el querido amigo y centinelero de primera ola, Marcelo Paddy Drogan, nos pidió algo de la maquinaria asesina teutona Sodom. De uno de los cuatro grandes del thrash alemán, sonará esta noche Witching Metal, atronador tema que el tanque germano incluyera en The Final Sin of Evil, 12º trabajo de Tom Angel Ripper y sus secuaces. Editado el 28 de septiembre del año 2007 mediante el sello Steam Hammer. Para este disco, Tom Angel Ripper recuperó a sus viejos compañeros Grey Violator y Chris Witchhunter, fallecido el 7 de septiembre del año 2008. Y entre los tres forjaron el objetivo de devolver la juventud de aquel soberbio EP de 1985, In the Sign of Evil, actualizándolo y acompañándolo de canciones inéditas que jamás vieron la luz. Desde ya, si por algo destaca esta nueva grabación por encima de la original, además de la mórbida y mucho más amenazadora portada, es también por su sonido crudo y más primitivo. The Final Sin of Evil es un disco sólido que sirve como excelente epitafio musical a la etapa más oscura y blacker de Sodom. Cerramos este especial festejo de los 100 programas del Centinela con los alemanes Sodom y de The Final Sin of Evil suena Witching Metal. Damas y caballeros, como sabrán, nos volveremos a cruzar en 7 días por la Box Rock cuando el sacerdote del metal nos revele a todos un nuevo vigía del heavy metal en el horizonte. Tengan todos buena vida, escalofriantes sueños y muy buenas noches. Right, cross to my challenge.